En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches mis queridos amigos, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos como cada fin de semana, dispuestos a compartir un buen rato de radio, para entretenernos, para estar contentos, para disfrutar de la radio en vivo y en directo con un equipo fantástico que lo hace posible. Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido, Silvia Casasola, madre Tejera, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y lo primero que quiero hacer o decir es pues dar las gracias, expresar mis más eufóricas gracias y entregar mi amistad a todos esos amigos que han apostado una vez más por La Rosa de los Vientos. Como bien sabéis, esta semana salí al Estudio General de Medios. Bien, pues son ya casi 300.000 los amigos que se incorporan a La Rosa de los Vientos en los fines de semana de Onda Cero Radio, el sábado y el domingo. Tenemos datos ciertamente espectaculares y muy esperanzadores. Por ejemplo, hay 201.000 oyentes situados, por ejemplo, el domingo a las 2 de la madrugada. Bueno, pues gracias y mil veces gracias. Mi corazón ya no cabe en el pecho de tanto agradecimiento y tanta amistad que siento, tanto cariño que hemos recogido en estos últimos meses. Seguiremos luchando, seguiremos trabajando por entregaros el programa que merecéis. La Rosa de los Vientos, siempre, siempre a la altura de las exigencias de sus oyentes. Casi 300.000 somos ya. Y para esta noche un estupendo menú. Vamos a contar cosas, por supuesto, de Galicia, muchas cosas sobre Galicia. ADENA, el Fondo Mundial para la Naturaleza, nos entrega otras costas de la muerte. Hay costas en serio peligro por culpa de los vertidos de los petroleros, estos inmundos petroleros que pasan demasiado cerca de esas costas. Lo contaremos en unos minutos con Mar de Tejeda. En materia reservada con Fernando Rueda, con el majestático Fernando Rueda, vamos a hablar, por supuesto, de uno de los sucesos de la semana, esa acción puntual de la Armada Española en el Océano Índico, interceptando un barco norcoreano con 15 misiles Scud, además con su peligrosa carga tóxica. Vamos a comentar ese incidente y por qué Estados Unidos al final tuvo que pedir perdón a la Armada Española. ¿Acaso fuimos utilizados como herramienta, como instrumento del gran poder imperial? Bueno, pues lo contaremos. Una historia que nos conmueve: el rey Mohamed VI de Marruecos ofrece sus caladeros a los barcos gallegos durante 3 meses, bueno, una licencia renovable, eso sí, 3 meses de contrato, un contrato además demasiado eventual, pero lo ofrece, y eso es un buen dato en estas relaciones hispano-marroquíes. Lo vamos a comentar. Y en las microfichas dedicadas a los mejores momentos del espionaje mundial, vamos a irnos a la Segunda Guerra Mundial, por cierto, para averiguar qué hacía un espía español trabajando para Japón. Ángel Alcázar Velasco, ese es su nombre, y diremos cuáles fueron sus peripecias, sus avatares, trabajando para Japón durante casi 3 años. En nuestros monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales hablaremos de piedras sagradas. Con mucha frecuencia los meteoritos caen del cielo y las antiguas civilizaciones, las antiguas culturas adoraron a estas piedras celestiales, siderales, esos meteoritos que cayeron. Muchas de ellas son todavía adoradas. Un ejemplo, el más tangible, es el de la famosa piedra negra, adorada por los islamitas, adorada por los musulmanes. La piedra negra que está situada, por cierto, en la tumba de Mahoma, su profeta. Lo contaremos esta noche en nuestros monográficos Zona Cero. En los pasajes de la historia, hoy desde la emoción, un pasaje dedicado a los gallegos, dedicado a Galicia. Vamos a hablar de una heroína, María Pita. Hace ya muchos años, en mayo de 1589, los coruñeses, y principalmente las coruñesas, rechazaron el peligro, rechazaron el infierno que llegaba del mar. En esta ocasión no era petróleo, sino simplemente británicos. Francis Drake y el almirante Norris venían a devolver el golpe de la Armada Invencible. Bueno, pues fueron repelidos en las costas de La Coruña. Que sirva de ejemplo. María Pita hoy, dedicando ese pasaje a los gallegos. Con Fernando Jiménez del Oso os sugiero este espacio esta noche porque creo que vais a divertir mucho. Fernando Jiménez del Oso, que es un hereje, que es un heterodoxo, nos va a hablar, nos va a dar con pelos y señales en qué consiste un aquelarre. Con brujas, con ungüento amarillo, con el maligno apareciendo en el prado. En fin, el aquelarre de Fernando Jiménez del Oso. No os lo perdáis. Llegará el capítulo número 127 en Los Enigmas del Mundo con Bruno Cardeñosa. Hablaremos de un sacerdote muy curioso y de unos cuerpos incorruptos. Emocionante, ¿verdad? En el cine Zona Cero hablaremos de una película que se ha situado segunda en la taquilla española. Se llama El Barco Fantasma, El Buque Fantasma. Bueno, pues lo contamos después en Cine Zona Cero con José Manuel Escribano. La carta de Tico Medina, emocionante como siempre, creo que la vais a disfrutar. Y todo el universo que os puede ofrecer La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es tiempo de Azul y Verde con Mar de Tejeda. Hablamos de otras costas de la muerte. ADENA, el Fondo Mundial para la Naturaleza, nos informa. Mar, buenas noches. Muy buenas noches, así es, porque el desastre ecológico que está teniendo lugar en Galicia desgraciadamente podría ocurrir en otras partes de nuestro litoral. Para impedir que una marea negra vuelva a bañar nuestras costas, ADENA ha presentado un mapa que identifica las 6 costas de la muerte españolas y ha propuesto además una serie de medidas para adoptar en esas zonas. Ese mapa de riesgos de mareas negras en España muestra las 6 grandes áreas costeras españolas de alto riesgo de contaminación por hidrocarburos, considerando las zonas de biodiversidad marina, las zonas pesqueras más importantes, las plantas petroquímicas, refinerías y puntos de descarga de petróleo y las rutas internacionales de transporte de crudo. Las áreas identificadas son la costa de Galicia, el litoral mediterráneo entre Tarragona y Castellón, las Islas Baleares, Cartagena, Mar de Alborán, Estrecho de Gibraltar y Canarias. Para evitar catástrofes como las del Prestige, ADENA propone la adopción de una serie de medidas en esas zonas. La primera de ellas, la prohibición de entrada de petroleros y buques de casco simple que transporten sustancias peligrosas. En segundo lugar, la elaboración de un plan de emergencia para cada zona que incluya un protocolo de respuesta rápida ante la eventualidad de este tipo de catástrofes, asegurando la disponibilidad de recursos y la coordinación efectiva de las tareas de limpieza y recuperación del medio marino. Tercero, la declaración de las 6 zonas, de estas que hemos mencionado, como áreas marinas especialmente sensibles bajo la Organización Marítima Internacional y, por último, el seguimiento diario por satélite de los buques que circulen por la zona con sustancias peligrosas para evitar vertidos deliberados. Y la verdad es que resulta paradójico que tengamos tantísima tecnología a nuestro alcance y que haya ocurrido un desastre como el que estamos teniendo en Galicia. Como decía Fernando Onega en un artículo publicado en La Voz de Galicia, con mucha rabia y mucho dolor, parece que estamos en la Edad Media. Con mucha tecnología parece que seguimos en la Edad Media, seguimos dependiendo de cómo rola el viento a un lado o a otro, y es verdad. Recordamos esos 6 puntos que nos presenta ADENA. Pues Galicia, que ya desgraciadamente lo está viviendo, el litoral mediterráneo entre Tarragona y Castellón, las Islas Baleares, Cartagena, el mar de Alborán, Estrecho de Gibraltar, esa zona, y las Islas Canarias. Hay muchas costas de la muerte. La voz, le llaman la voz canora del periodismo español. El émulo de Tom Jones, el hermano gemelo de Frank Sinatra, el discípulo de Caruso. Sí, amigos, Fernando Rueda, más Rueda que nunca. Muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda. Muy buenas noches, ¿qué tal? Haz el favor de saludar a la audiencia, pídele disculpas y felicítale las Pascuas. En ese orden. Pido disculpas. No, saluda a la audiencia. Vamos a ver, porque me encargas unas cosas tan difíciles para empezar el programa. Sí, sí. Saludo a la audiencia. Sí. Hola, buenas noches. Pide disculpas. Pido disculpas. Felicita las Pascuas. Felices Pascuas. Muy bien, Fernando. Este programa se rige por la disciplina, por un método. Uy, con esto ya he cumplido. ¿Cómo estás? Pues estoy fenomenal. Sí. Fenomenal. Feliz por la audiencia, por comprobar que nuestros oyentes, nuestros seguidores, ese grupo de numerosísimo de gente que nos seguía entre semana, que está aquí, que están al otro lado, y bueno, pues la verdad es que eso me produce una enorme, enorme satisfacción. Pues enhorabuena para todos los integrantes de La Rosa de los Vientos, así que yo creo que... Vamos a celebrar. Yo creo que sí. He tenido un mensaje hoy, no sé si... ¿Has tenido un mensaje? ¿Una revelación? ¿Me estás poniendo agua? ¿Qué quieres que te ponga? Es que... A ver, tenemos que descongestionar, Fernando, porque llegan unas fiestas donde cometemos excesos. Fernán González me dice que a ver si me das whisky. ¿Cómo? Un oyente. ¿Qué es eso de que, que es dice que a ver, en lugar de darme agua... Eso no tenemos. Eso ¿por qué te quedas tú solamente con...? Porque me lo ha recomendado el médico, un vaso dilatador estupendo, que me viene muy bien para... ¿Que te lo ponen en un vaso dilatador? No, que es un vaso dilatador. ¿Parece plástico? Sí, sí, sí. Ya pongo también un poquito aquí. Te hace cosas útiles esto. Un refresquito. ¿Te dilata esto? Sí, sí. Entonces... Sí. Toma un refresquito para ti. Un refresquito light. Light. ¿Eh? Vale, muchas gracias. La verdad es que esto no es lo que era. ¿Cómo que no? Al principio me ponía un whiskito es y yo estaba más animado. Menos mal que me traigo yo mi puro. Si no, esto no sería... Ah, te traes una petaquita. Bueno, pues bien. Qué manera de... Qué glotón es. Qué absorbente, qué acaparador. Bueno, Fernando, estamos muy contentos porque las relaciones entre España y Marruecos por fin se normalizan. Hombre, bueno. un gesto de Mohamed VI... Yo estoy absolutamente encantado, feliz y, como tú dices, como una lombriz, sí. porque el rey de Marruecos finalmente ha hecho un gesto. ¿Esto significa que ya somos amigos? Esto significa que ha hecho un gesto. Ya. Esto significa que ha hecho un gesto. Esto significa que tanto Marruecos como España quieren poner fin de una vez por todas a esta situación de enfrentamiento en la cual llevamos, te recuerdo, desde el 27 de octubre del año pasado, cuando sacaron a su embajador de España, y que ahora, en estos días de solidaridad con el pueblo gallego, ha aparecido Mohamed VI diciendo, como tú bien has dicho en la portada, que durante 3 meses ofrece sus caladeros para los pescadores, esos caladeros que te recuerdo que nos había quitado, que eran parte de un acuerdo con la Unión Europea, que de ese acuerdo básicamente los que nos beneficiábamos éramos los españoles, y bueno, nos quitó ese acuerdo, y bueno, fue aquella frase de Aznar diciendo que eso tendría repercusiones en las relaciones bilaterales, y que ellos retiraron a su embajador, básicamente por dos motivos. Uno, por nuestra postura en el tema del Sáhara. Y dos, porque decían que nos estábamos vengando y nos estábamos portando mal por lo de la pesca, ¿no? Ahora está bien, ahora está bien. Hay que tener en cuenta y recordar un poquito dos o tres detalles. Uno, que Mohamed VI, cuando decide llevarse al embajador, él toma una medida inamistosa. Y no nos olvidemos, quien toma la medida inamistosa es Mohamed VI. Segundo, que como consecuencia de esa medida inamistosa se produce un pequeño enfriamiento, digamos, entre las relaciones de Mohamed VI con su hermano mayor, que es el rey Juan Carlos, que ya sabes que siempre han tenido unas relaciones estupendas. Hasta tal punto que algo que no había ocurrido en todo el reinado de don Juan Carlos ocurre. Y es que empiezan a no hablarse por teléfono. De hecho, en este año y 2 meses solamente se han hablado una vez, según mis informaciones, que fue cuando Mohamed VI llamó en las navidades pasadas al rey para interesarse por don Jaime de Marichalar, ¿no? Que le llamó porque le estaba ingresado, le ingresaron el 22 de diciembre, entonces llamó. Pero no se ha vuelto a producir esa relación. Y por lo tanto, bueno, el gesto que ha hecho se lo ha transmitido personalmente al rey, que es el primero al que se lo ha dicho, ¿no? Debemos entender entonces que es un gesto generoso, no interesado. No, es el primer gesto que tiene de estadista. Hasta ahora Mohamed VI se está portando como lo que era antes de ser rey, que era con todos mis respetos, no, lo digo como representación, como un niñato, ¿no? Es verdad, estudiando la historia, que su padre Hassan II, antes de llegar a ser rey, también era un juerguista, era, bueno, le viva la buena vida, ¿no? Y luego cambió, ¿no? Bueno, cambió, ya sabemos para qué, ¿no? Su pueblo lo padeció. Pero Mohamed VI hasta ahora se había comportado de una forma un poco educada. De hecho, hay varias versiones de lo que pasó en Perejil. Y una de las versiones de lo que pasó en Perejil fue que que Mohamed VI estaba reunido con algunos de sus amigos cerca de la isla, y dijeron, ¿y por qué no tomamos el perejil? Y entonces pues dio la orden de que fueran unos guardias allí a tomar el perejil. Por cierto, el término isla perejil, ¿sí?, es uno de los más buscados en este año 2002 en internet. Así no me digas. Sí, sí, isla perejil. No sabía yo eso. La isla más famosa de Europa. Ya, ya, pero bueno, esta es una cosa. Bueno, perdón, de Europa. Bueno. Malo. Date dos golpes. Y bueno, y luego yo creo que también hay que tener en cuenta una cosa, que hace tres días se reunieron en España el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Benaïssa, que vino a ver a nuestra ministra Ana Palacio, ¿no? Fue una visita que marcó el deshielo, pero marcó el deshielo porque el gobierno español hizo alta política. Porque mientras a la ministra española, cuando fue en su visita a Marruecos, la trataron, que no fue nadie a recibirla, la trataron mal, bueno, todas esas cosas que ya sabemos, sin embargo nosotros al ministro Benaïssa lo hemos tratado con todo mimo, el secretario de Estado fue a buscarle, incluso la ministra le regaló una cartera y una corbata, que espero que fuera con la bandera de España, claro. Sí. Bueno, pues lo de Marruecos, ponemos un bueno, vale. Venga, venga. A ver qué pasa. Y lo del Océano Índico, estamos un poco perplejos. La Armada Española reaccionó muy bien, funcionó muy bien, fue una operación muy muy eficaz, pero luego todo ha salido como un poco chicle, ¿no? Sí. Como que hemos sido a lo mejor utilizados por los norteamericanos, ha habido ahí un cruce de llamadas, luego también han pedido disculpas, al final el barco interceptado por la Armada Española ha sido entregado a Yemen, que al parecer era su destino, que también los yemeníes también tienen su notita, porque primero niegan todo, ¿sí?, y luego dicen que sí que era para ellos. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso, al margen de todo esto, los profesionales de la Armada Española han actuado bien. Sí, yo creo que el almirante de la Armada, Manuel Barberá, puede estar absolutamente feliz con su gente. Han demostrado algo que en España nos sorprende, ¿no? Y es que tenemos un ejército a la altura de cualquier lugar, país del mundo, ¿no? Ahora mismo el ejército español jamás tuvo menos efectivos, porque los efectivos no superan los 80.000, muy poquitos, pero los tenemos bien desplegados. Tenemos, además del contingente que está colaborando en Galicia, tenemos soldados en la Antártida, con el Hesperides, tenemos soldados en Afganistán, tenemos soldados en el Océano Índico, tenemos soldados en Bosnia. Sí. Caramba, los tenemos. Y en otros países también. Y en otros países. En Hispanoamérica hay desplegados también. Y por primera vez, además, no están desplegados en plan juguete, sino que están actuando. Entonces, el Ejército de Tierra ha demostrado sus éxitos, la Armada también, el Ejército del Aire. Con lo cual, la primera conclusión es que, bueno, podemos estar orgullosos de nuestros militares. Cuando se les necesita, están ahí, igual que ahora están en Galicia. Pero, ¿qué es lo que puede haber ocurrido para que el mando de la operación antiterrorista que se estaba desarrollando en aguas cercanas a Yemen diera la orden, mando americano, diera la orden a los dos barcos españoles de que interceptaran al barco, y que bueno, que hubiera riesgo de vidas, y que luego resulta que esa misión no sirviera absolutamente para nada? Pues bueno, mira, lo que yo creo es que en aquel momento se estaba realizando un tráfico ilegal de armas. Ese tráfico ilegal de armas desde Corea del Norte hasta Yemen, les enviaban 15 Scud. Inicialmente puede ser que fueran a Yemen, pero también cabe bastantes posibilidades de que Yemen no fuera el último destino. Es decir, todos los países de la zona compran armas que teóricamente van a ellos, pero que luego a su vez, una vez que las tienen, trafican con ellas. Es decir, Yemen coge y paga los millones, parece ser que esas armas podían valer 60 millones de dólares, paga los 60 millones de dólares o los 50, y luego las revende a grupos terroristas, a países a países en guerra, etcétera, etcétera. Porque ten en cuenta que hoy he leído en El País que Yemen tiene concedido un crédito del Banco Mundial de 410 millones de dólares para combatir la pobreza. Es decir, 410 millones. Y que esos 15 scud valen 60 millones. No, pero está bien porque son 60 millones. ¿Cuánto trabajo pueden dar con estos scud para montarlos? Pues por lo menos 100 personas contratan, ¿eh? Sí, pero es absolutamente alucinante, ¿no? Es decir, no sé, es decir, das el dinero y no sabes en qué trabajas. A mí lo que me gustaría, ahora que están los inspectores de la ONU en Irak, sí, me gustaría saber, cuando hagan el catálogo, cuando hagan toda la lista de material bélico que tiene Irak, ¿qué cantidad de material es posterior a 1991? Pues imagínate, seguro. Pero a mí también me gustaría saber qué países han vendido a Irak armas en esto, por ejemplo, desde el 85-86. ¿Qué países son, que digamos que son las armas que pueden estar más o menos operativas, ¿no? 85, Francia, Estados Unidos, China, sí, todas las grandes potencias son las que mueven este mercado. Claro. Rusia ahora más, porque es una forma que tienen muy clara de hacer que lleguen dólares, ¿no? Pero todo lo demás. Ahora bien, ¿qué va a hacer? No perdamos la historia. Cuando vimos ahora decir, a ver si tengo por aquí la frase, a los coreanos que han dicho, Corea del Norte califica a España de matón al servicio de Estados Unidos. Son, ¿no? Son muy malos los coreanos. Pues son muy malutos los coreanos. Muy malutos. Porque los barcos españoles se acercan al barco norcoreano. Le piden que se identifique. El capitán dice que no, niega su nacionalidad, dice que es camboyano. El barco no tiene nombre porque se lo han cambiado. La carga que dicen es cemento cuando en realidad lleva scuds. No, cemento era la cara del capitán. La cara de cemento. Sí, no dan ningún dato. Están absolutamente además, falsificándolo todo. Me acuerdo que el capitán de la fragata Navarra me dice, claro, que cuando van a revisar el cargamento habían puesto unos saquitos por encima de los scuds y entonces, por lo visto, con el vaivén de las olas, los saquitos habían movido, ¿no? Entonces, claro, que era muy aparatoso, ¿no? Que si querían camuflar los scuds, se veían los scuds allí enfilando. Tremendo. Bueno, y luego una cosa que a mí me gustaría destacar. Dan la orden, Estados Unidos. España cumple la orden. Y luego se resuelve todo en muy poquito tiempo. No sé por qué, a mí me huele a acuerdo de Estados Unidos con Yemen, que te recuerdo que en la última guerra apoyó a Irak y que parece ser que les ha dado ayuda para combatir Al Qaeda en Yemen. A mí me da la sensación que Estados Unidos ha negociado con los scuds y ha negociado con el riesgo que corrieron los marinos españoles para poder evitar ese tráfico de armas. Esa es la mejor conclusión. Entramos en nuestras microfichas del espionaje internacional, bueno, del espionaje mundial, del mundo mundial. Son los mejores momentos, momentos sabrosos, y además Fernando Rueda nos trae estos episodios tan tan curiosos, tan apetecibles, que nos ponen en contacto con una realidad que a nosotros se nos escapó. Por ejemplo, la historia de esta noche, Segunda Guerra Mundial, un hombre español, Ángel Alcázar Velasco, trabajando para el Imperio Nipón, para el Imperio del Sol Naciente. ¿A qué no se puede pedir más? Pues Fernando no lo trae. ¿Qué tal? Ángel Alcázar Velasco. Ángel Alcázar de Velasco, sí. Ángel Alcázar de Velasco es uno de los espías más conocidos que tuvo España durante la Segunda Guerra Mundial y luego en la época del general Franco. Para comprender la microficha que hoy vamos a comentar, hay que entender, hacer algo que todos sabemos, pero que hay que decirlo, ¿no? Y es que España no participó activamente, algún día haremos microfichas explicando esas cosas, pero no participó activamente en la Segunda Guerra Mundial, acababa de salir de la Guerra Civil, pero las simpatías del general Franco con Hitler eran patentes. Y las simpatías de los servicios de información, del ejército, con los alemanes eran totales, ¿no? Y esto llevó a que existieran colaboraciones de lo más secretas, colaboraciones de lo más importantes entre unos y otros. Ángel Alcázar de Velasco, el gran espía español de aquella época, era un convencido falangista. Nació en 1909 en Mondéjar, en Guadalajara, y estudió en la Escuela de Artes y Oficios. O sea, una persona, digamos, de lo más normal en aquel momento, ¿no? Activo y luchador durante la Guerra Civil, Ángel Alcázar de Velasco se apuntó rápidamente al bando del que era, al bando falangista, y se ofreció y consiguió que le admitieran en el SIM franquista, el servicio secreto de Franco. Y ahí estuvo trabajando durante la Guerra Civil, aprendiendo los artes del espionaje, conspirando, luchando, y la verdad es que lo debió hacer bastante bien, ¿no? Porque en poco tiempo fue destinado a Londres, lo cual para la época era todo un lujo. Allí mantuvo unas relaciones estupendas con el Abwehr nazi, con el servicio secreto de información de Hitler. Y allí empezó a trabajar, hasta tal nivel que no sabías muy bien si trabajaba para el servicio secreto de Franco, para el servicio secreto alemán, o trabajaba para los dos, quizás podían llegar a ser la misma cosa, ¿no? Por una parte del intercambio cultural. Este. Efectivamente, o sea que tenemos ya un espía español que cumple su gran sueño, que es trabajar para la Internacional Fascista, ¿no? Aquí, en esta colaboración, él reclutó a mucha gente, empezó a hacer redes y empezó a dar resultados. Pero este no sería el gran servicio de Ángel Alcázar de Velasco. A finales de 1941, su fama como espía llega a Hachimiro Suma, ministro plenipotenciario del emperador nipón, que se reúne con él y le propone algo que ahora puede resultar sorprendente, que sorprendió a Ángel Alcázar de Velasco, pero que supuso el gran reto de su vida. Y era montar en Estados Unidos una red de espionaje japonesa. Así que aquí tenemos a don Ángel Alcázar de Velasco viajando a Estados Unidos, instalando la oficina y empezando a colaborar con los nipones. Efectivamente. Y entonces él dijo que sí, le apetecía mucho, y entonces, llegó a un acuerdo. La red iba a ser al servicio de Japón, pero iba a contar con la colaboración técnica de la Abwehr alemana. Ellos, los alemanes, le llevaron a Berlín y le enseñaron todas las técnicas necesarias para poder montar una red de espionaje clandestina en un país tan complicado como Estados Unidos. A esta red le pusieron el nombre de TO. Para eso sí, para la financiación y para todos los apoyos que necesitara, estaba la Kempeitai Tai, que era el servicio secreto japonés. En enero de 1942 comenzó a operar TO, y lo estuvo haciendo Juan Antonio durante 2 años y medio. ¿Eso demuestra eficacia? Eso demuestra que duró mucho. Y que el éxito que ellos esperaban, sin embargo, no fue tal. A lo largo del año, de los años 42, 43 y parte del 44, Ángel Alcázar estuvo enviando informes secretos secretísimos a los japoneses. Efectivamente. Desde los Estados Unidos. Desde los Estados Unidos. Esos informes, sin embargo, no eran tan secretos. Porque los japoneses tenían un sistema de cifrado llamado MAGIC, que era el que utilizaba Ángel Alcázar de Velasco y que utilizaban ellos en todas sus transmisiones clandestinas, y que pensaban que era un sistema seguro. Sin embargo, la inteligencia americana había conseguido las claves incluso antes de que Ángel Alcázar de Velasco empezara a trabajar. Por lo cual, conocían al dedillo no solamente esos mensajes que empezaron a transmitir en 1942, Juan, sino incluso cuando se estaba formando la red, los americanos ya lo sabían. Además, para colmo y desgracia de la red de Alcázar de Velasco, si no estaban ya suficientemente trufados por los sistemas de comunicación, sí lo estaban porque había un periodista que se llamaba Guillermo Aladrén y otro que era el cónsul español en Vancouver que desertaron e informaron a ellos. La TO se ramificó en estos años por varios países hispanoamericanos convencidos de que su éxito les permitía ir avanzando, ir infiltrándose. Claro, que desconocían que cada gente, que cada operación la sabían los americanos. Durante muchos años, Ángel Alcázar de Velasco, el fascista español que trabajó para Franco, para Hitler y para el emperador japonés, se creyó que además de ser un buen espía, había cosechado los mayores éxitos. Pero decenas de años después, los americanos reconocieron que To había sido un absoluto fracaso. Todo había sido un fracaso. Para un espía que enviamos y resulta que lo tienen detectado. Eso sí, de los 2 años y medio que se pasó en Estados Unidos de fábula. Muy bien, mi querido Fernando Rueda, pues aquí tienes tus documentos. Esta es, muchas gracias. Esta es tu misión. Muy bien. Misión Hirohito. Vale, bueno, pues entonces paso a cumplirla. Exacto, por la puerta H, por favor. Puerta H, vale. Puerta H, no puedes abrir el sobre, es un sobre lacrado. Sí. Hasta que no salga. En cuanto salga de la puerta lo abro, ¿no? Lo abres, sí. Vale, sí. Bueno, pues nada. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre, amigo. Adiós, amigo, enhorabuena, adiós. Qué barbaridad. Mira qué grande el león, ¿eh? No, pues creo que no sale de esta, ¿no? Tiene instrucciones en el sobre para que se defienda del león. Pero no le está dando tiempo ni siquiera a abrir el sobre. Y creo que el león sí tiene tiempo para otras cosas. ¡Ay, qué buen amigo fue y qué poco duró! La Zona Cero. Entramos en nuestros monográficos Zona Cero y en esta ocasión pues le vamos a dedicar este espacio a don Steven Spielberg, aquel que nos ofreció una película sobre el hipotético impacto de un meteorito en la Tierra, desolador por cierto, descorazonador, deja esto pues, como un erial, pero no es el caso. Vamos a hablar de piedras sagradas, piedras de virtud, piedras que deslumbran a los pueblos y a las civilizaciones que las ven llegar. Cuando cae un meteorito, lo cierto es que siempre la población acude, ávida, curiosa, y quiere saber algo más. Incluso le rinde pleitesía, homenaje. Vamos a hablar de esas piedras sagradas, de esos meteoritos, que los hay, y además, más de los que parece. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues tú conseguiste sortear algún meteorito que otro, ¿no? Alguno, gracias a eso estoy aquí. Pero bueno, he recogido un pequeño trozo, una piedra del rayo, para que la podáis ver. Y sobre esto hablaremos esta noche porque están conferidas de virtud, de poderes mágicos. Eso es lo interesante que tienen estas grandes piedras. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús se refiere a piedras grandes, pero no demasiado. No demasiado. Porque las muy grandes, como el tamaño sí que importa en esto, se acabó. Entonces no hay ni piedra rayo ni nadie que la aprecie. Pero a veces que hay se llama extinciones masivas, ¿no? Extinciones masivas. Cuando cae una borda. Pero siempre, Jesús, hay algo atávico en nuestra alma que provoca que miremos hacia el firmamento, ¿verdad? Siempre miramos al cielo. Siempre esperamos que llegue algo del cielo. Sí, además el cielo se convierte también en una especie de morada de la divinidad. Todo lo que cae del cielo se sobreentiende que forma parte del dios de turno, ¿no? De los dioses. Y por eso cualquier objeto, en este caso estamos hablando de meteoritos que cayeran del cielo, se consideraban como regalos de los dioses. Y hay todo un culto alrededor de esas piedras, lo que se llama la litolatría, ¿no? El culto a las piedras en general y en particular aquellos que proceden del cielo, los aerolitos, incluso lo llamaban piedras animadas, porque como las veían revestidas de fuego y con un movimiento en el momento que entraban en la atmósfera, pues pensaba que tenían ya un espíritu dentro, y allí donde caían, bueno, pues era un objeto muy sagrado para ellos, hasta el punto que se convertían en el lugar de culto, se convertían en un ara dedicada a su dios, y bueno, y no es algo tan ancestral, no es algo pagano. La Kaaba, por ejemplo, es el meteorito, la piedra negra más conocida, y estamos hablando de un culto anterior a Mahoma, y cuando llegaba Mahoma, lo que hace es que lo islamiza, igual que ha pasado en otros casos con el cristianismo. Entonces, muchísimas de estas piedras tienen que ver, primero, con la morada de los dioses. De hecho, Mircea Eliade, que sabes que es uno de los mejores historiadores de religiones comparadas, aseguraba que los meteoritos eran el perfecto símbolo de la divinidad devastadora que viene del cielo. Porque, claro, no siempre era algo positivo. Al que le caía encima, desde luego, pues adiós muy buenas, ¿no? Pero se consideraba que era la furia de los dioses, siempre con ese aspecto, ese simbolismo de sacralidad. Hasta el punto que el obtener uno de estos meteoritos, si era pequeño o un gran meteorito, servía precisamente para que fuera un lugar de culto por antonomasia. De ahí esa gran importancia que tiene el conocer aquellos lugares donde se depositaron grandes meteoritos o pequeños meteoritos, estas piedras del rayo, que luego, cuando eran pulimentadas, se convertían en hachas pulimentadas del Neolítico. En el fondo, esas hachas pulimentadas que se pueden ver en muchísimos museos de prehistoria, estamos hablando de auténticos meteoritos de piedras del rayo que ya tuvieron una virtud especial. Y encima, cuando las convertían en armas, las confería todavía una virtud más mágica, porque quiere decir que cuando daban el hachazo al enemigo, al mamut de turno o al que fuera, además lo estaban dando con el poder, con el vigor del dios que estaba dentro de esa piedra. En eso que dice Jesús, y ahora, como cita además a Mircea Eliade, pues es muy interesante. Cuando Mircea Eliade habla de los orígenes del hierro, el primer hierro indoeuropeo, el primer hierro de la zona norte del Cáucaso, era hierro meteorítico. Era hierro procedente del cielo. Es decir, era un regalo que Dios le hace, los dioses le hacen a los seres humanos. Hay dos grandes regalos, el fuego, el tal de Prometeo, y el hierro. El hierro nace del meteorito. Es decir, son armas absolutas, el arma total. Es decir, no sé cómo hablarlo, pero sería el ejemplo de la alta tecnología de la época, lo que nadie tenía. Bueno, pues los primeros hierros no son forjados, son hierros obtenidos de meteoritos. Son, como Jesús dice, la última evolución del hacha que el dios le entrega al ser humano para convertirle en más poderoso. En este caso, que ya había seres humanos cerca, ya no iba por el pobre mamut, iba por el vecino, que tenía algo que siempre se apreciaba. La verdad es que el hecho de que el primer hierro fuera un regalo del cielo es decisivo, la cava es una piedra de hierro, parece ser. Una piedra del metal negro, el metal que venía del espacio. Fíjate, Carlos, que en este asunto de los meteoritos se funden ciencia y religión, ¿no? Claro. Los antiguos supieron combinar las dos historias. Y los modernos lo hacemos. Y los modernos lo también. Lo que pasa es que no queremos reconocerlo. Bueno, lo cierto, Jesús, es que en todas las civilizaciones tenemos casos que contar, ¿verdad? Hay casos que contar. Sí. Cuando se habla de piedras de virtud, de forma genérica estamos hablando de esas piedras que son capaces de curar enfermedades, que otorgan suerte o que protegen a modo de amuleto. Y claro, ahí hay muchísimas piedras que tienen como estas virtudes, estas categorías, estas cualidades. Y estamos hablando de piedras existentes y minerales existentes y otras que son fantásticas, pero que da igual, que la imaginación popular, la creencia y la superstición popular las ha convertido en piedras. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en la piedra de Alicor o del unicornio. De hecho, no existe ninguna de esas piedras del Alicor procedente de este animal mítico, a pesar de que en algunos museos de farmacia se pueden ver, pero estamos hablando de un asta o de cuerno de ciervo. Por lo tanto, se ha convertido en piedra por mor de la superstición popular, algo que no tiene nada que ver con las piedras. Pero es que vamos incluso más lejos. El Lincurius, algo que era muy conocido en la época romana y que Plinio el Viejo, por ejemplo, lo describió en uno de sus libros, el Lincurius no es ni más ni menos que el ámbar, es decir, la resina vegetal fósil o a veces la turmalina. Pero la superstición, esa tradición popular que ha ido pasando de forma verbal de unas generaciones a otras, decía que era la orina del lince, que era tan valiosa que la escondía. Cuando escondía y se petrificaba esa orina, aquel que era capaz de conseguir este lincurius, esta orina petrificada del lince, te podía dar cualquier virtud que tú le otorgaras, desde la eterna juventud hasta abrir cualquier tipo de cerradura, hasta conseguir a la persona amada. Fíjate lo que se hace un poco alrededor de esta superstición. Pero claro, hay otras, bueno, incluso las brujas. Decía que las brujas, una de las formas que tenía de metamorfosearse, no solo eran animales, sino también en brujas. Y se hablaba de la piedra de la bruja. De tal manera que hay muchísimas leyendas, sobre todo en Asturias, donde se decía que cuando alguien tenía la convicción de que esa piedra que estaba en el establo era de una bruja, en el momento que la rompías una esquirla, al día siguiente aparecía la bruja ya convertida en ser humano, pero totalmente tullida, ¿no? Le faltaba un brazo, una pierna, que era la esquirla que habían quitado a la piedra. Bueno, no hay que olvidar eso, porque tú lo decías bien, la religión y la mineralogía van un poco de la mano, pero también la superstición. Y cuando hablamos de eso, dentro de todas esas piedras de virtud, como las más impactantes, y nunca mejor dicho, serían esos meteoritos sagrados, esos meteoritos que han servido de piedras veneradas por muchísimas religiones. La más conocida, lo hemos comentado, es la Kaaba, la piedra negra conservada en la Meca, que es la llama, precisamente la mano derecha de Dios, la Yamin Alá. Pero hay otros, el meteorito del Chaco, por ejemplo, que tiene 33 toneladas de hierro, ni más ni menos, que se encontró en el sur de la provincia de Chaco, en Argentina, en un lugar que se llama Campo del Cielo, qué bonito nombre, porque ya está significando la cantidad de meteoritos por metro cuadrado que han caído allí. Bueno, pues ha sido reverenciado por los indios vilelas, o por los huacurucús, o por cantidad de indígenas que poblaban aquella zona del Chaco. Y lo mismo se puede decir de la piedra negra de Pesinunte, símbolo sagrado de la gran madre de los frigios, que era Minerva y que después, bueno, los romanos adoptaron ese culto cuando lo llevan al Capitolio de Roma durante la última de las guerras púnicas, pues allí lo empiezan a venerar ellos. Es decir, que es una piedra sagrada por una cultura anterior que los romanos hacen suya. De hecho, hay una leyenda preciosa, tú contabas algo también antes relativo a la madre de Alejandro Magno. Bueno, pues la leyenda de Minerva dice que nació de un rayo que brotó de la frente de Júpiter. Y ya nos está poniendo sobre el aviso de que esa piedra negra de Pisinunte, que era adorada por los frigios, en el fondo estamos hablando de una piedra sagrada, de un meteorito sagrado que cayó en la Tierra. ¿Sabes que el meteorito frigio era hierro? Uh-huh. Era una de las primeras obtenciones. Fíjate, se cree que el caso de los frigios, bueno, los frigios procedían de lo que es el sur de Rusia, llegaron a lo que es la Anatolia, Turquía, entre el año aproximadamente un poco posterior al año 1000 antes de Jesucristo, y la piedra, a diferencia de la cava, que siempre fue adorada en el lugar donde se encontró, donde está ahora mismo la Meca, parece que la piedra de los frigios es una piedra viajera, iba con ellos, porque es la piedra de lo que los frigios, un pueblo indoeuropeo al fin y al cabo, ligeramente emparentado con los hititas, son los primeros que utilizan armas de hierro de manera general en la Anatolia Central, ya de manera aplastante. Entonces, parece que habían conocido el arte de la metalurgia en el Cáucaso, pero ellos habían obtenido una piedra que se había caído del cielo y consideraban que era un regalo de Dios. Y era esa piedra a la que ellos adoraban, una piedra negra también, como la cava. Uh-huh. Es curioso porque entre las tribus de la antigüedad, el regalo de Dios se valoraba mucho objetivamente y mucho más si se le podía sacar un beneficio práctico. Y bueno, machacar la cabeza del vecino era un beneficio práctico como otro cualquiera. En España, sin embargo, es muy bonito porque las piedras que caen del cielo, las más valoradas, que es general a todo el centro europeo, lo que se llama las leyendas, las piedras del rayo, las pedras de llam, que son los catalanes, tienen una valoración positiva o negativa, como decía en las leyendas españolas. Por ejemplo, Joan Amades dice que, como decía al principio, que hay piedras calientes y piedras frías. Las primeras, para que nos entendamos de manera rápida, un meteorito que puede incendiar un bosque, es una piedra peligrosa. Las piedras calientes atraen el diablo, están relacionadas con el infierno, con el mal. Entonces, las piedras frías, no, es todo lo contrario, son amuletos positivos que tú puedes utilizar para tu propia protección. Eso fue una evolución muy lenta de la utilidad que se les daba en la antigüedad al objeto que caía del cielo. De aquel que tú puedes sacar un objeto directo, una utilidad rápida, que no te daba miedo ni no te producía un peligro, era una piedra fría, una piedra útil. Las otras no, las otras había que tener cuidado, te podían quemar, te podían abrasar, podían ser un regalo peligroso de los cielos o un castigo por la mala conducta que habían tenido los hombres. Pero en todo caso, piedras sagradas. Claro, sagradas, pero es que tener dioses es muy interesante, porque es una manera como otra cualquiera de regular tu vida. Es decir, pasara lo que pasara, era una mensaje a los dioses. Si te abrazabas vivo a la aldea porque había un meteorito encima, era culpa tuya. Alrededor de donde se empieza a construir el templo de Salomón, exacto, de una piedra sagrada. Claro, siempre es el lugar que marca. Estaría relacionada, según el Antiguo Testamento, con la piedra que utiliza Jacob para, bueno, pues aposentar su nuca en ese sueño que tiene de la escala, donde ve descender y ascender a una serie de ángeles. Bueno, pues esa que es la piedra fundamental, el fundamento, que incluso dentro de lo que es la cábala aparecería descrito con el Sefirot número 9, el Yesod, la piedra del fundamento, sobre la cual se articula todo el templo sagrado. Y siempre se ha hablado, fíjate, que en todas las construcciones religiosas sagradas posteriores se habla siempre de la piedra fundamental, que no es exactamente la piedra angular, ni es la piedra esquinar de las cuatro esquinas, es la piedra fundamental, la piedra bajo la cual se asienta la estructura geométrica, matemática y simbólica del edificio, la piedra en la cual se adora a la divinidad, el ara sagrada, por decirlo así. Por eso, que el simbolismo importante, claro, de las no es, piedras. No es el único caso, porque en el occidente medieval se utilizaron muchas piedras de este tipo para luego generar los altares de las iglesias, sobre todo en el románico, que es una manera como otra cualquiera de tú reconocer el valor y divino. Y se hicieron dólmenes y menires, exacto, con estas piedras caídas del cielo. Porque claro, la explicación científica de las piedras de rayos es reciente. Son agrupaciones de granos de arena que, bueno, son fusionados por el impacto de los rayos. Entonces, ¿no? Se usaban para hechas neolíticas, con lo cual, ¿qué más poder de Dios que el que te caiga una piedra del aire? Entonces, nuestros oyentes, a poco que busquen, a poco que escarben, se van a encontrar con multitud de piedras llegadas desde el cielo. Están en todos los lados de nuestra cultura. Si los encontramos en todos los sitios y nadie lo sabe, es curioso. Claro, si es que es un proceso físico, ¿no? Cuando un rayo cae en la Tierra, lo que se produce es unas concreciones de granos de arena fusionados por el efecto eléctrico del rayo, lógicamente. Y eso es lo que hace que se solidifique esa parte. Que además incluso hay toda una tradición diciendo que no quedaba en la superficie, sino que quedaba enterrado varios metros, que había que rescatar oportunamente, sacarlo a la superficie, y luego pues eran piedras sin tallar. Piedras, claro, con un contenido normalmente en hierro muy potente, es que se veía claramente que no era una piedra para ellos conocida, era una piedra del cielo, una piedra del rayo. Y esa es una costumbre que existe en todas las latitudes. En Islandia se las llama piedras del trueno. En Java, dientes del rayo, por ejemplo. En Hungría, las flechas de Dios. Qué bonito nombre también. En Cataluña, como decía Carlos, las piedras pedras del Jan. Y en Roma, la antigua Roma, la Roma que describía Ovidio en sus obras, ya hablaban de lo que sería el término por el que luego son conocidas a nivel científico, a nivel mineralógico, que es las ferraunías, es decir, rayo en griego, o las fulguritas, que es rayo, pero en latín, es decir, depende de donde busquemos la etimología, tanto en el griego como en el latín. Y en el fondo tenían las mismas propiedades de virtud, que eran alejar y rehuir el rayo, además de otras cosas, pero sobre todo aquel que llevaba una piedra del rayo era como la garantía de que no te iba a caer un rayo encima. Fallara bastante, ¿no? Por eso de que nunca cae un rayo en dos sitios a la vez, pero en el mismo sitio a la vez, ¿no? Entonces era una de las costumbres que había, igual que pasaba con el laurel. Fíjate qué curioso, ¿eh? Me voy, si quieres, a otros derroteros, pero creo que es interesante. ¿Por qué crees que a los emperadores romanos se les coronaba con coronas de laurel? Porque el laurel era un árbol dedicado al dios Apolo. Y era un árbol dedicado al dios Apolo porque se consideraba que ese árbol era especialmente favorable al dios para que no cayeran los rayos. A diferencia de otros árboles donde los rayos les fulmina, como los robles, como las encinas, como los fresnos, el laurel no. Entonces, el coronarte con hojas de laurel era un indicio claramente de que a la calva, por ejemplo, de Julio César, no le cayera un rayo que le fulminara, porque se pensaba que tenía unas propiedades que rehuían la ira de Dios, es decir, el rayo divino y fulgurante. Es que eso, que te callas. Hay un libro de Mommsen sobre los orígenes de los pueblos indoeuropeos, hay un libro sobre el origen de los pueblos latinos que es fascinante, que es donde cuenta desde la historia de la palabra pontífice, que era el líder religioso que era el que decidía la construcción de los puentes, en la inmigración legendaria de los latinos desde el centro de Europa, mil años antes de que llegaran a Italia, hasta lo que va a decir Jesús, es que era la forma en la que el jefe era electo en el lugar más propicio para iniciar la migración, cuando los latinos eran un pueblo errante que vivía en algún punto del bosque del norte de Europa. Es una historia fantástica y todo ha pasado a nuestra mitología, pero totalmente disfrazado de una manera diferente. Como Jesús Leonés, él mismo cuenta una historia muy bonita, la de las piedras de leche, que a mí me parece especialmente atractiva, porque es la manera de interpretar la piedra que te cae del cielo. Y es que con determinadas piedras se podía hacer una especie de amuleto beneficioso para las madres que tenían niños lactantes. Entonces, según la posición en la que tú colocabas la piedra, si la colocabas de una manera, la madre podía darle más leche al niño, pero si querías dejar de la leche, bastaba con que le dieras la vuelta para anular el efecto. Y se llamaban piedras de leche hasta el siglo XIX. Bueno, yo en Asturias estuve hace poco y allí encontré una de esas piedras mágicas, preciosa además, no la he encontrado en más sitio, que es la quiastolita, que es lo que se llama la piedra santa. Se llama la piedra santa porque tiene como una especie de cruz de San Andrés inscrita, ¿no? Es una formación geológica y de ahí que se llama la piedra santa. Es una variedad de la andalucita, estamos hablando de unos 600 millones de años de antigüedad que pueden tener estas piedras, que sirve para protegerse de las tormentas, contra el mal de ojo y para hacer que la leche suba de las mujeres que está, bueno, pues con el niño, ¿no? De biberón, ¿no? Por decirlo así. Y evitaban incluso las picaduras de la serpiente. Todo eso es lo que hacía la quiastolita, una de las piedras preciosas, de virtud, mágica, y que se puede encontrar en muy pocos sitios, y además con esa característica que es la cruz. Bueno, pues yo creo que nuestros oyentes de la Zona Cero han estado encantados escuchando la sabiduría de Jesús Callejo y Carlos Canales sobre estas piedras ilustres, piedras sagradas. Yo también he traído aquí unas piedras para ellos. Toma, Carlos, para ti un cuarzo, que te va a venir muy bien, ¿eh? Para ti, Jesús, te he traído una olivina de Lanzarote. Ay, bien, que también viene del centro de la tierra. Toma, te lo cambio por un azabache. Un azabache. Yo te dejo un erizo fosilizado, ni te contaré por qué. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Tenemos una magnífica hora por delante para disfrutar de muchísimos contenidos. Hablaremos un poco de todo. Tenemos una nueva vacuna contra la malaria, esa carta de Kiko Medina a Galicia, claro que sí, que no nos faltan esas cartas a Galicia, y además, en homenaje a los gallegos, vamos a dedicar un pasaje de la historia a ellos, el de María Pita. Yo creo que es uno de esos personajes emblemáticos de nuestra historia. Bueno, pues la historia de María Pita y cómo las mujeres coruñesas defendieron la Coruña hace ya muchos, muchos años, en mayo de 1589. El aquelarre de Fernando Jiménez del Oso, no os lo perdáis. Vamos a dar con pelos y señales, pelos de macho cabrío, claro. Todo es un aquelarre. Aquelarre en euskera significa prado del cabrón, así como suena, tremendo. En los Enigmas del Mundo, el capítulo número 127, con Bruno Cardeñosa hablando de cuerpos incorruptos, y en el Cine Zona Cero, el buque fantasma, la última sensación del Cine Zona Cero, segunda en la taquilla española, con José Manuel Escribano. Es tiempo de Azul y Verde, ¿qué nos cuentas más? Pues contamos un nuevo y esperanzador tratamiento contra la malaria. Un grupo de científicos de la Universidad de Tübingen, en Alemania, ha desarrollado un antibiótico contra la enfermedad con resultados altamente prometedores. Hasta cerca de un 90% de los pacientes se ha recuperado en 2 semanas. Y es que el nuevo medicamento destruyó rápidamente los parásitos y redujo la fiebre en pacientes de Gabón, país africano donde se ha experimentado el tratamiento. El nuevo método resulta de vital importancia en momentos en que el parásito de la malaria se está haciendo cada vez más resistente a los tratamientos con medicinas convencionales. Las pruebas de laboratorio sugieren que el antibiótico llamado fosmidomicina funciona impidiendo que el parásito que causa la malaria produzca una sustancia química que le permite sobrevivir. Tan solo en 2 semanas los índices de recuperación con el nuevo antibiótico llegaron en algunos grupos de pacientes al 60% y en otros hasta un 89%. La malaria causa la muerte de cerca de 1 millón de personas en el mundo cada año y el 90% de esas muertes se producen en el África subsahariana. La enfermedad es causada por un parásito transmitido por un mosquito, puede llevar a la muerte al destruir los glóbulos rojos causando anemia y también puede ocasionar el bloqueo de los capilares que proveen de oxígeno al cerebro en el caso de la llamada malaria cerebral. De momento, este tratamiento no ha sido probado en niños, que son los más afectados, hay que decirlo, por la malaria, pero bueno, es el siguiente paso a proyectar de este nuevo antibiótico. Pues una noticia muy esperanzadora, porque las muertes por malaria se han multiplicado por 5 en los últimos años. Así que 1 millón de muertos ahora, todos los años, 1 millón de muertos anual. Muchos de ellos niños. Muchos de ellos niños, 900.000 solo en África. Así que bienvenido sea ese tratamiento, ese nuevo tratamiento contra la malaria, que se suma ya a los proyectos, a las investigaciones de Manuel Patarroyo. Uh-huh. Así que hay muchos frentes abiertos en la lucha contra la malaria, una de las enfermedades endémicas de este último milenio. Y seguimos férreamente unidos a Galicia, también a Cantabria, también a Asturias, también al País Vasco, que están sufriendo los efectos de esa marea negra, el chapapote o galapote, o como se llame, esa porquería que va llegando a nuestras costas. El Prestige sigue haciendo de las suyas y hay miles de voluntarios este fin de semana trabajando en las costas, extrayendo ese crudo, ese fuel pesado. Hasta ahora los datos no son optimistas, pero bueno, hay motivos para estar algo contentos. 30.000 toneladas se han retirado ya, han sido recogidas, pues más de 16.000 en las costas y otras 14.000 en el mar. 30.000 toneladas. Quedan otras 47.000. Hay que seguir perseverando, hay que seguir luchando. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco siguen mirando con mucho temor al mar. Tico Medina envía esta carta de esperanza. Te quiero, Galicia, y te siento, Galicia. Hoy mi carta está escrita con la negra tinta del calamar herido. Mis hijos llevan de segundo apellido Chao, que ya sabes que quiere decir adiós, pero yo siempre te digo que hasta siempre. Te escribo, Galicia, esta noche de ansiedad y de tristeza y de angustia, para decirte que contigo estoy de la forma que puedo y de la forma que debo. Galicia, de la que tanto recibí, más de lo que te di, por mucho que te diera. La canción aquella de la primera y la piedra y la lluvia, escrita a mano, que en su día mereció el premio Pontevedra de periodismo. Aquella Galicia que me enseñó el maestro Álvaro Cunqueiro desde su palabra encendida y enamorada. Don Álvaro en Mondoñedo. La Galicia de José María Castro Viejo, el escritor de la península con su cuervo en el hombro que hablaba en gallego. La Galicia verde y hermosa del hijo de Valle Inclán buscando los dos juntos el brazo amputado de su padre. Galicia de Bueu, los últimos balleneros. Esa costa de la muerte que bien me conoce porque la conté muchas veces, tantas veces, pero a la que nunca llamé costa de la muerte y siempre jugué a la palabra y la llamé costa de vida. Galicia de los sabores, Milladoiro en mi alma, Santa Marta de Ribarteme, aquel día inolvidable mientras sonaban los tambores de las pulpeiras y atravesaba el paisaje al sol, aquella procesión del luto, el llanto y la sorpresa y la devoción. Galicia de Pedro Rodríguez, de la niña con la muñeca en brazos de prego, el pintor de las sombras. La Galicia de la Virgen de las Conchas, de los Cristos que tienen mirada de hombre, de los hombres que tienen mirada de Cristos. Galicia de las campanas, de las barcazas, la Galicia de la niebla y de la nube. Galicia de los cuchilleros, cómo suena Galicia en el fin del mundo. En los que afilan tijeras y nostalgias. Te quiero, Galicia, y te tengo cerca, terra la chispa. Esta noche más que nunca y no se me va. Y no se me va de la cabeza la imagen de la negra sombra de Rosalía. negro sobre verde, negro sobre azul, la palabra escrita de Castelao. Otero Pedrayo en la ribera con su libro abierto, los pazos y los pasos, rododendros y paraguas, chove sobre mi corazón esta noche. Dime qué puedo hacer por ti. Y en esta carta te lo ruego y te lo exijo, pero sin que se me vea, sin que se me note. ¿Acaso lo mejor sea aquí en la radio? Porque la radio es la palabra verdadera y directa, y no es una película, no es lo que el vídeo se llevó. Contigo ando embarcado estos días, alma de alga tengo, coral manchado es el árbol de las arterias de mi sangre, querida Galicia en el dolor. Esta misma mañana te cuento, una gaviota ha venido a comer en la palma de mi mano hasta el corazón de España, y ha llamado toc, toc, toc, en mi ventana. El corazón de España, que es Madrid, desde donde te escribo. Y te diré una cosa, gaviota orgullosa de ojos pequeños de fuego que traía el pecho manchado de grasa. Sabrás que siempre vuelan gaviotas hasta los basureros del centro buscando algo que llevarse al pico, pero esta de esta mañana no venía eso. Venía a llevarse esta carta en su pico. Era un pájaro fiel de fuel. Me miraba a la cara como diciendo ayúdanos. Y eso hago, Galicia, Galicia, en el país de las maravillas. Yo he puesto luto en el balcón de mi palabra. Y yo te acompaño en el sentimiento, pero sé que también habrá resurrección, porque yo moveré la losa que te cubre. Ya sabes que te adora, te ayuda y te necesita a ti conmigo. Fantástica y emocionante carta la de Tico Medina para Galicia. Se me ocurre una cosa, ahora que somos tantos escuchando este programa, sábados y domingos, pues casi los 300.000, se me ocurre un acto modesto, pero que yo creo que puede ser muy solidario. Y es que no olvidemos a Galicia tampoco en Navidad y tampoco en nuestras mesas. Hay muchos hogares, millones de hogares españoles que bien pudieran poner un producto de Galicia en sus mesas. Yo creo que sería una manera muy efectiva de ayudar, que no nos olvidemos nunca del desastre sufrido en aquellas costas y que mantengamos bien el espíritu y que hagamos turismo y que vayamos a visitar Galicia, que tiene rincones hermosísimos, que después de la marea negra no llegue la marea del olvido. Así que todos acordándonos de Galicia y todos divulgando Galicia, todos hablando de Galicia y también de Asturias y también de Cantabria y también del País Vasco. Y por supuesto, yo vuelvo a repetir, pocas veces proponemos cosas, pero yo creo que podemos ser muy solidarios si en estas Navidades, en la Nochebuena, en Navidad o en Nochevieja, un producto gallego, un marisco gallego o lo que fuera, pues yo creo que quedaría muy bien que apareciera en nuestras mesas. Venga, pues esa propuesta la dejamos ahí. Productos gallegos para estas Navidades. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La historia de Galicia es la historia del mar. Nutriéndose del mar y luchando contra el mar, siempre interaccionándolo. Y la historia del mar, la historia de Galicia, también es la historia de sus gentes. Hoy, en nuestros pasajes, vamos a recordar la épica de una mujer, de una coruñesa, la historia de María Mayor Fernández de la Cámara y Pita, conocida popularmente como María Pita. Este capítulo bien se pudiera llamar cuando la sociedad civil se unió a la militar para combatir el peligro que llegaba desde el mar, desde Allende Fronteras. Mayo de 1589. El acto heroico de una mujer, el símbolo de un país, la historia de María Pita. Tras el desastre de la Invencible, tras el desastre de la empresa de Inglaterra, nuestras naves andaban muy deterioradas, deambulando por cualquier parte del mar Cantábrico del Atlántico. Los elementos no habían sido propicios. Pero la rapiña inglesa no había sido tan grande como luego se nos pintó, como luego se nos contó. Muchos buques sobrevivieron, consiguieron salir de aquel infierno. El duque de Medina Sidonia, con sus 38 años, y con lo que pudo salvar, fue refugiando, nave tras nave, en los puertos de San Sebastián, de Santander, y allí esperaban mejores oportunidades. Aquel verano de 1588 fue de infausto recuerdo. No mandé a mis naves a luchar contra los elementos, dijo el rey prudente, el rey Felipe II. Pero la reina Isabel I, la reina virgen, quería devolver el golpe, quería acabar con la amenaza hispana. no quería volver a enfrentarse a una nueva invasión, a un nuevo peligro de invasión. En esta ocasión, todo había estado demasiado cerca. Las tropas de Alejandro Farnese en el continente y los buques de Medina Sidonia merodeando las costas británicas. La reina virgen, a sus 56 años, ordenó el contragolpe. Ordenó lanzar una flota contra España. Ella misma aprovisionó 6 galeones reales. A estos se sumó el empeño entusiasta de muchos mercaderes, de muchos comerciantes británicos, que veían en España la obtención de pingües beneficios. Y poco a poco se fue armando la flota, se fue arbolando. Más de 130 naves, más de 130 buques se habían preparado en Inglaterra. Galeones, buques mercantes artillados, buques, barcos de mayor o menor calibre. Al frente de ellos, el almirante Norris y un nombre para el olvido, un corsario, el temible Francis Drake, Sir Francis Drake. Con su galeón invencible, el Golden Hind, la cierva dorada. El 13 de abril de 1589, la flota británica zarpaba rumbo a España. La flota era muy poderosa, muy potente. El objetivo principal era hundir lo que quedaba de la Invencible. En consecuencia, los buques británicos se deberían dirigir a los puertos españoles y allí tumbar lo que quedaba de la flota española. Isabel I consideraba que Felipe II tenía recursos suficientes para armar nuevas flotas. Por tanto, se devolvería el golpe en la propia tierra hispana. Los buques británicos se iban acercando peligrosamente. En su interior, 17.000 soldados, 4.000 marineros y 1.500 aventureros, 1.500 hombres de fortuna, mercenarios de la época. Más de 22.000 efectivos que iban a dar un golpe demoledor a los intereses españoles. Pero también, desgraciadamente, de los ingleses primaban los intereses personales. Francis Drake quería obtener un buen botín. Y llegaron noticias a la flota británica. Llegaron noticias. Esas nuevas decían, afirmaban, que un galeón español acababa de llegar de las Indias, acababa de llegar de América y que había recalado en La Coruña. Y contaban que en su interior había más de 5 millones de doblones, 5 millones de piezas de oro dispuestas para aquel que las quisiera tomar. Y Francis Drake, creedme, las quería tomar. Por tanto, buena parte de la flota tuvo que derivar hacia La Coruña, bien por los elementos o bien por las ambiciones personales de sus líderes. San Sebastián y Santander quedaban a salvo del ataque inglés. Los nuevos objetivos eran La Coruña y Lisboa. En La Coruña, el botín, la rapiña. En Lisboa, la sublevación de los portugueses contra el rey Felipe II. El pretendiente al trono portugués, don Antonio, poco más o menos que quería situar a Portugal como colonia de Inglaterra, todo a cambio de su entronización y de la ayuda militar del Reino Unido para desprenderse de las garras españolas. 4 de mayo de 1589. La flota británica se deja ver por las costas gallegas. La Coruña era un puerto protegido por estupendos, por excelentes cañones, pero por una escasa guarnición. Don Juan de Padilla, el marqués de Cerralbo, contaba con 1.500 soldados y poco más. Eso sí, la población, la sociedad civil, estaba dispuesta a colaborar. Estaba dispuesta a luchar. Serían voluntarios. ¿Cómo se libraría la batalla? ¿Cómo encajaría el golpe La Coruña? 4 de mayo de 1589. Los cañones españoles cargan y apuntan hacia la flota británica. Los barcos británicos, conocedores a la perfección del mar, eluden esos cañonazos, eluden ese disparo artillero y entran en la ría. Consiguen incursionar en la ría y allí fondean, en el fondo, lo más intrincado de la ría. Allí fondean y desembarcan las tropas. La Coruña se presenta desprotegida. ¿cómo podrá paliar el golpe demoledor de los británicos, tantos soldados y tan pocos nosotros? Finalmente, don Juan de Padilla, el marqués de Cerralbo, adopta la maniobra más inteligente: acuartelar a todos sus efectivos y a la población civil en el barrio alto, tras las murallas. En consecuencia, el barrio bajo, el barrio llamado de la Pescadería, quedaba a merced de los británicos. Estos lo asaltaban el 5 de mayo. Las tropas españolas se replegaban eficazmente. Todo se aprestaba para un gran asedio. Los británicos tenían dispuestos 12.000 hombres. Por cierto, las primeras bajas entre los británicos empezaron a llegar, sobre todo víctimas de las borracheras. Claro, habían encontrado muchos toneles de ron, de alcohol, y habían cogido pues estupendas cogorzas. Pero pronto estaban dispuestos para asaltar los muros de La Coruña. Tras ellos, los coruñeses cogían todo lo que podían, cualquier cosa que sirviera como arma. La lucha iba a ser feroz, La Coruña no se iba a entregar. 14 de mayo de 1589. Los británicos, los oficiales británicos, encabezan las vanguardias. Se da la orden de asalto a las murallas de La Coruña. 12.000 hombres, como uno solo, se lanzan contra las murallas. Colocan innumerables minas. Quieren saltar las murallas, quieren agrietarlas para introducirse por ellas. Las minas empiezan a hacer su efecto. Los coruñeses resisten, impávidos. Aguantan, encajan los golpes. Las minas siguen explotando. Las murallas se resquebrajan. Pero la resistencia no. Finalmente, un alférez británico, un alférez inglés, consigue entrar por una grieta enarbolando una bandera, animando a los suyos. Muchos defensores de La Coruña mueren en las murallas de la ciudad. La lucha es encarnizada, cuerpo a cuerpo. Los arcabuces suenan. Las lanzas, las piquetas, las espadas. Con cuchillos en los dientes, los británicos saltan las murallas. Parece que la suerte de La Coruña está echada. Los defensores van siendo diezmados. Van muriendo uno a uno, retrocediendo palmo a palmo. Las bajas se pueden contar por centenares. En eso, el alférez sigue avanzando con sus hombres y matan a uno de los defensores. Un gran error. Había muerto Gregorio Rocamunde. Gregorio Rocamunde era un defensor, pero no solo eso, era el marido de María Mayor Fernández de la Cámara y Pita. Era el marido de María Pita, una muchacha gallega, nacida en torno a 1562, un abanico entre 1562 y 1568, en consecuencia era una veinteañera que estaba luchando al lado de su marido. Cuando vio a este caer, dicen que cogió su arcabuz y disparó al alférez británico. El alférez cayó al suelo y la coruñesa, la gallega, animó a sus compañeras, porque había muchas mujeres en las murallas, animó a seguir resistiendo, a luchar enconadamente contra los británicos. Las mujeres, los niños, la sociedad civil y los militares entonces entendieron que había que resistir y se lanzaron contra las murallas. Fue el empeño de un pueblo que, como uno solo, consiguieron repeler el ataque británico. Causaron cientos de bajas a los británicos, cientos de bajas. Y ante la inminente llegada de refuerzos españoles, los británicos optaron por la retirada. Lo inimaginable, lo impensable, los apenas 1.500 defensores, apoyados por todo el pueblo de La Coruña, habían expulsado a los británicos. Estos a duras penas subieron a sus galeones, a sus barcos y huyeron del lugar. La Coruña había sido salvada. María Pita entraba en la leyenda. María Pita, que se llegó a casar 4 veces, que tuvo 4 hijos y que consiguió una pensión vitalicia entregada por el rey Felipe II de 5 escudos, posteriormente doblados a 10. María Pita tuvo la pensión de un alférez, el mismo que ella había matado. María Pita pasará a la historia, pasará a la leyenda, pero no hay que olvidar a todas las mujeres que participaron aquel día en la contienda. Por ejemplo, Inés de Ben, una mujer que recibió 2 balazos en la defensa de las murallas. o las cientos de mujeres que llevaron arena, que llevaron municiones a las murallas para que los defensores pudieran seguir disparando. Un día de recuerdo memorable. María Pita como representante de esa sociedad civil, de ese pueblo de La Coruña. Francis Drake y los suyos tuvieron que apretar los dientes y huir. La expedición contra Lisboa fue también terrible para ellos. Finalmente, con 12 buques perdidos y con el 70% de los efectivos dejados en tierras hispanas, habían muerto más de 15.000 hombres, tuvieron que volver al Reino Unido. Allí esperaba una doliente reina Isabel I. Fue algo terrible para ella. El desastre de la Invencible se pudo paliar de esa manera. Y durante mucho, mucho tiempo, España estuvo pertrechando, protegiendo sus costas. Nunca más se volverían a repetir ese tipo de saqueos. Pero quede para la memoria colectiva, para la memoria popular, para la memoria del recuerdo, la gesta de María Pita y de todas las coruñesas en ese 14 de mayo de 1589, el día en el que se luchó contra el peligro del mar. Hoy en día los gallegos siguen luchando contra los peligros que llegan del mar. En esta ocasión no llegan con arcabuces, no llegan con lanzas. El peligro que llega del mar es un peligro negro. Es un peligro que lo cubre todo. Que si hay que luchar con él con las manos y a veces con lo que no se tiene. Pero Galicia saldrá adelante. Galicia sobrevivirá, como siempre. La tierra ancestral merece una nueva oportunidad. Y en el recuerdo de María Pita dejamos este pasaje de la historia, desde las murallas de La Coruña, desde ese barrio alto de La Coruña. Las ayudas para María Pita llegaron, pero para otras mujeres coruñesas no llegaron. Inés de Ben, por ejemplo, otra de las heroínas, no consiguió nunca ningún resultado, no consiguió nunca ninguna pensión. Ojalá que en estos días inciertos las ayudas lleguen para todos, porque todos han luchado por igual. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y vamos a nuestro capítulo 127, en los enigmas del mundo, con Bruno Cardeñosa, el padre Charbel y los cuerpos incorruptos. Es un enigma de esos tremendos, así que vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Bruno Cardeñosa, que por cierto, decía antes Tico Medina que sus hijos tienen de segundo apellido Chao, pues Bruno también, Bruno Cardeñosa, Chao. Es un nombre muy popular, un apellido muy popular en Galicia. Bueno, pues este gallego irredento nos ofrece este enigma del mundo, capítulo 127, esos cuerpos incorruptos. El misterio tiene a veces nombres propios, y el del padre Charbel MacLouf es uno de ellos. Este ermitaño y libanés fue ordenado sacerdote con 27 años. Ingresó como monje en el monasterio de Anaya, templo católico situado en el Líbano. Desde muy joven su carisma le llevó a convertirse en una referencia para miles de fieles. Pronto, sus seguidores comenzaron a describir los prodigios y maravillas que protagonizaba. Hablaban de curaciones, de milagros y de fenómenos inexplicables que se producían en torno a su figura. Dicen que fue capaz de detener una nube de langostas y de frenar una plaga que afectaba al ganado de los campesinos de la zona. Su muerte en 1898 fue un auténtico mazazo para sus adeptos. Falleció durante la celebración de una misa. Conforme a los preceptos de su orden, fue enterrado sin ataúd en el exterior de la iglesia donde oficiaba. Pero si hasta ese momento lo que rodeaba era misterio en su más pura esencia, los enigmas del padre Charbel no acababan sino de comenzar. Los habitantes del lugar durante 45 días seguidos aseguraron que la iglesia estaba siendo sobrevolada por misteriosas esferas luminosas de color blanco. los objetos aparecían y desaparecían justo en el mismo lugar en donde Charbel estaba enterrado. Aquellos avistamientos provocaron que el fervor por el monje, lejos de apagarse, se encendiera de nuevo. Todos solicitaron la exhumación del cadáver. El proceso para obtener los permisos correspondientes tardó 4 meses en llegar. Finalmente, el cuerpo sin vida del padre Charbel vio de nuevo la luz. Mediante un proceso natural común en un cadáver, más de 100 días después solo deberían quedar los huesos. Pero no, el cuerpo del padre Charbel apareció completamente incorrupto. Olía como huelen los vivos e incluso manaba un líquido que parecía sangre mezclada con agua. Le pusieron sus ropas y tras poder comprobar todos sus fieles que aún muerto el monje seguía aliado con el prodigio, fue nuevamente sepultado. Pasado un tiempo, la inquietud de sus seguidores no se redujo. Querían seguir comprobando que mantenía ese misterioso aspecto. Volvieron a desenterrarlo y su cuerpo otra vez apareció en un estado de conservación imposible. No dejaba de ser curioso que los ropajes que le habían puesto antes de sepultarlo por segunda vez aparecieran totalmente destrozados por la putrefacción. Su cuerpo, en cambio, insistimos, permanecía incorrupto. Al comprobarse que el milagro persistía, las autoridades eclesiásticas 2 años después de su muerte decidieron exponerlo para que fuera loado en público. 2 veces por semana le cambiaban la ropa, que se manchaba con aquella sangre que parecía seguir manando del cuerpo. Mucho tiempo después, un equipo de científicos del Instituto Francés de Beirut decidió someter a un análisis en profundidad el cuerpo. El dictamen no sirvió salvo para confirmar que el fenómeno no tenía explicación racional alguna. Para entonces, había pasado la friolera de 29 años desde su muerte. Fue sepultado por tercera vez. Al poco tiempo, los investigadores del Instituto Francés, con objeto de comprobar su evolución, descubrieron que ahora sí el cuerpo había iniciado un rápido proceso de descomposición. Nunca se supo por qué, y es que aunque en muchas ocasiones el fenómeno de los cuerpos incorruptos puede ser explicado, esta vez la ciencia no fue capaz de lograr una explicación. La humedad de la tierra, las características orgánicas del cadáver e incluso la que fuera su alimentación en vida son elementos que pueden intervenir a favor de una mejor conservación del cadáver. A veces se produce un fenómeno de momificación natural bien conocida por los expertos. Probablemente este proceso natural es el que está detrás de los más de 100 casos perfectamente documentados que existen. Sin embargo, el del padre Charbel es un prodigio que todavía busca respuesta. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Es momento para don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas y gran amigo de La Rosa de los Vientos. Cada madrugada de domingo, porque siempre son días difíciles estos del fin de semana, pero cada madrugada de domingo viene para ilustrarnos sobre sus viajes, sus peripecias, sus intuiciones, sus inquietudes, por las cosas de Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Te estaba escuchando y estaba pensando, la verdad es que esto se ha convertido en una especie de confesionario, ¿no? Digo aquí cosas que no suelo decir. Has contado tus viajes exteriores e interiores. E interiores, sí. E interiores, ¿eh? Habíamos prometido a nuestros oyentes contar tu aquelarre favorito. Porque... No, es invitarles a un aquelarre, nos vamos. Pero no seas hereje, Fernando. Que sí, ya veas lo divertido que son los Pero claro, aquí has traído el ungüento amarillo. He traído, sí, obviamente el ungüento, y ahora te lo daré y nos iremos. Y nos iremos volando. Sí, pues estas son horas. Bueno, ya es un poco tarde, pero con tal de que antes... de que lleguemos antes de que cante el gallo, pues... Entonces, estamos en casa. Estamos ahí. Vamos, estamos ahí en nuestra camita o esperando. Sí, tranquilos. Sí. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Llega nuestra mentora o nuestro mentor, que es un brujo viejo, sí, que, bueno, ya estamos comprometidos con él. Él ya nos ha convencido y para que, bueno, pues vayamos a la aquelarre y hagamos el reniego. Que reneguemos de todo lo que tiene que ver con la fe cristiana y demás. Entonces, si estamos dormidos, no hay problema, pues llega nuestro mentor, nuestra bruja iniciadora, nos despierta y nos unta con un agua verdinegra y hedionda. Esa es la descripción. Empezamos bien. Que suele aparecer. que nos junta pues en la zona donde la piel es más sensible, donde es más fina, donde hay una vascularización más intensa, como son pues, no sé, las ingles, las axilas, las corvas, zonas donde la piel es fina y se absorbe muy rápidamente ese ungüento, esa sustancia verde y negra y hedionda, que en realidad era el ungüento de las brujas. Una sustancia alucinógena, Fernando. Pues mira, así que yo tengo aquí un par de fórmulas, por si quieren, a ver, nuestros amigos oyentes, que cojan lápiz y papel, por si quieren montarse su aquelarre particular. Tremendo esto. Que les voy a dar un par de fórmulas. Una de ellas, la que incluyó Cardano en un libro infumable, pero bueno, que fue un libro de demonología muy importante, el de Subtitilate, dice: toma un grano de cizaña, beleño, cicuta, adormidera roja y negra, lechuga y verdolaga. De todo ello cuatro partes y preparar aceite según arte. En cada onza de la mezcla añadir un escrúpulo de opio tebaico. Ya, eso ya. Sí. Y luego la otra, que esta es más clásica. Con eso ya tenemos una fórmula. Sí, veamos la otra más, más sencilla. Una de andar por casa. Sí, sí. Que, bueno, empieza bien con 100 gramos de grasa humana. Ahí vamos bien, porque pasa sí, cualquier clínica donde hace liposucción y todo eso. Ya lo tienes. 100 gramos de grasa humana, 5 gramos de hachís superior, medio puñado de flor de cáñamo, medio puñado de flor de amapola, una pulgarada de raíz de levoro pulverizada y una pulgarada de pipa de girasol triturada. Bueno, esta es más sencillita. Bueno, también en mi experiencia, ya estos ungüentos me los he puesto muchas veces, la grasa humana se puede sustituir por margarina o por cualquier otra sustancia oleosa. Bueno, ya una vez que nuestra bruja particular, maestra e inductora nos ha untado de ese ungüento, al cabo de unos minutos ya salimos de la casa. Y en esa situación, y gracias a los efectos mágicos de ese ungüento, pues podemos salir por la puerta, por la ventana, por la chimenea o por cualquier resquicio. Desde luego, Fernando, pues esto sale por la puerta, pero por la puerta grande. Sí. Y una vez fuera, vas a la que la rebasa, al Prado del Cabrón, y vas volando. Puede ser una escoba, puede ser a lomos de la propia bruja, puede ser a lomos de un diablo, y llegas a la que la revés allí, todo dispuesto. Ten en cuenta que somos novicios, es nuestro primer aquelarre, estamos a punto de iniciarnos. Vemos ya, pues, no una muchedumbre, porque estas fiestas son selectas, no sé, a mí sea cualquiera. Pero bueno, hay 20 o 30 personas en una reunión que está en ese prado presidida por Satanás in person. Entonces, Satanás sí puede estar de muchas formas. Sí, sí. Una de ellas es el macho cabrío. Sí. Y mejor que esté así, porque, en fin, es un animal más o menos familiar. Yo creo que es peor todavía que esté bajo su apariencia o su forma normal, porque según las actas inquisitoriales es que no le faltaba detalle, ¿no? Era lo más horrendo que te podías y repugnante que te podías echar a la cara. No nos engañemos, Fernando, como tiene que ser. Sí, sí, como tiene que ser. Como está representado en la iconografía. Estas cosas son así. Abundantemente. Bueno, nuestra bruja, nuestra maestra nos presenta al maestro, al gran maestro, que, bueno, se muestra complacido y dice: qué bien, hombre, me alegro que estés aquí y esas cosas. Y ahora, venga, aquí, si quieres iniciarte, que es en lo que hemos quedado, te pones de rodillas y reniegas. Pues reniegas de Jesús, de la Virgen, de todos los santos, de tus padrinos, de todo lo que tenga que ver con el catolicismo o con el cristianismo. Y te comprometes, pues, a tenerle y adorarle a él como único Señor, que es el que te va a proporcionar una vida eterna, pues sabrosa e interesante y no tan aburrida como la que plantean los en la religión convencional. Sí. Después de eso, hay de todo, hay descripciones, pues, que te puede marcar en la lumita, te puede marcar en el ojo, con la uña, o que te puede marcar, hacer una señal que luego buscaban ansiosamente los inquisidores, ¿no? Cualquier verruga, cualquier lunar valía para que te condenara. Y bueno, como ya eres un hijo suyo, pues le besas en la boca, le besas en la mano izquierda, le besas en el pecho, y luego después él, para que tengamos más intimidad, pues se ahueca un poco para que le puedas besar debajo del rabo, que en sus partes pudendas, que de ordinario, tal como se describe, pues son hediondas y muy sucias, porque en una aclarar todo tiene que ser asqueroso. No sé cómo la gente se apunta, pero bueno, nos hemos embarcado en esa... Debían ser magros los tesoros. Sí. Luego después estamos en una fiesta y es sábado, sabadete. Pues venga. Y al día siguiente hay tiempo para dormir. Si ya le hemos besado el asunto. ¿Verdad? Vamos a comer y a disfrutar. Pero la comida no puede ser más atractiva y más de gourmet. Antes de eso los Burkhoff se han pasado por el cementerio y han traído varios cadáveres. Claro. Si puede ser cadáveres de sus propios parientes, muertos sí, no hace sí, mucho, aunque está recogido que cuanto más putrefactas estén las carnes, mejor gusto tienen para los que vamos a los aquelarres. Sí. Entonces, clásicamente esas piezas, esos cuerpos, pues se destazan, una parte se hierve, otras se asa y otras se come cruda. Sí, diferentes opciones. Obviamente los manteles son negros y son sucios y pringosos para que todo sea un verdadero asco. Y nos ponemos ciegos de carne humana, que es lo que procede. Y luego después bailamos. Para bajar un poco. Faltan, claro. Para desengrasar. Hay que desengrasar. Entonces, bueno, faltan la dulzaina, la chirimía, los tambores. Y bueno, pues ahí nos vamos entrando en el calor, cogiendo ese tornillo, porque luego después viene la orgía. Claro. Que la orgía se las trae. Porque ahí es lo que te toque, no hay... ¿Sabes lo que te toque? Ahí puede ser con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tu hermana o con lo que sea, unos con otros, sin discriminar, y después de uno otro, y te cogen, y tú coges, y cuando te cogen... ¿Y si te coge...? Estaba pensando en la palabra, que bueno, que en América pues está muy clara, es más explícita en este caso que... Que la palabra vamos, en el uso que le damos aquí, pero como te toque el diablo, pues te quedas mirando la Meca, loco. Pues sí, sí, y supongo que después con consecuencias que la meta durante los días o semanas siguientes, porque la descripción, todos estos interrogatorios proceden fundamentalmente de los dominicos, y lo que uno ve a través de esos interrogatorios y de esas actas recogidas por la Inquisición, de las confesiones de ellos forzadas por los dominicos, es la fantasía y las inhibiciones sexuales y la, yo qué sé, la locura que en sus masturbaciones debían tener los dominicos, ¿no? Porque todo eso es lo que ellos, con lo que arropan la declaración de... o con lo que incitan la declaración de los reos, ¿no? Y abunda, en todo eso abunda sobre todo el contenido sexual, aludiendo pues al pene del diablo cuando toma forma masculina, cuando es un incubo, o a su vagina cuando adopta forma femenina. Los aquelarres tiene su forma, está en forma masculina, que es la suya auténtica, porque los ángeles, y Satanás lo es, son varones, está así descrito. No sé por qué hay dudas sobre el sexo de los ángeles, porque el Antiguo Testamento es tajante a ese nivel. Y bueno, como te toque pues hacerlo con Satanás, pues todas las descripciones que hay de su pene son monstruosas. Así que después de esta descripción, que es la auténtica, si es la que uno puede extraer haciendo una síntesis, estableciendo la media de unas y de otras, pues después de esa descripción, yo no sé si le quedarán ganas o no al oyente y a ti de acompañarme a aquelarre. Y después de esto, iban y los quemaban. Sí. Y después de esto, los quemaban. Pues, por favor, no participen en aquelarre, porque es que no. No, yo no sé si les quemaban como premio. Para que no tengas que volver a ningún aquelarre, vamos a matarte o a ahorcarte, que también se hacían. Bueno, pues hemos pasado la tierra un rato entretenidísimo viviendo cómo eran estos aquelarres, pero eso sí, lo hemos suavizado un poquitín, porque claro, dadas las horas y dado que es el día, pues sí, tampoco vamos a ser más gráficos. Bueno, ahora que no nos oye nadie, sí, allí nos vemos. Tremendo esto. Donde la noche se enamora del misterio y envuelve con su capa a esas almas heridas de soledad para que no mueran de frío. Donde la noche se transforma en una voz y acuna la imaginación y los sueños de libertad. donde la esperanza pasea de la mano del saber, donde te espero, en la Rosa de los Vientos. Esa cita que tenemos todos los fines de semana, los sábados y los domingos, de 2 a 4, una hora menos en Canarias. Estos aires tan célticos, ¿verdad? Tan gallegos, los Magos de Oz, el próximo 21 de diciembre, en el Pabellón de Deportes de Santiago de Compostela. Actuación a beneficio de Galicia. Y entre todos haremos de esta colina una gran montaña. Bueno, fijaos en esta iniciativa tan curiosa. Aquí tenemos, todo lo podemos llamar dientes a la carta. Dente, al dente, dientes al dente. Mar, cuéntanos en azul y verde, ¿qué pasa con estos dientes? No sé si son postizos, ¿verdad? Pues casi, casi, parece que dentro de poco tendremos dientes de laboratorio. Científicos estadounidenses han utilizado técnicas de ingeniería de tejidos para desarrollar en un laboratorio dientes casi completamente formados. Los investigadores creen que este hito eventualmente podría conducir a la producción de piezas dentarias biológicas capaces de sustituir a las humanas. Los científicos realizaron hicieron posible que una suspensión de células individuales provenientes de un diente joven se reorganizaran dentro de una corona dental que contenía esmalte y dentina. Dentro de 5 años podremos saber si una célula dental puede ser manipulada mediante bioingeniería para producir dientes a granel, pero la formación de una pieza dentaria probablemente tomará otros 5 o 10 años antes de que podamos disfrutar de ella, pero sin duda se ha abierto el camino para la reparación biológica de enfermedades dentales usando las nuevas herramientas en la ingeniería de tejidos. De momento, esas células inmaduras que se han utilizado para crear los dientes de laboratorio pertenecen a cerdos de 6 meses de edad. Bueno, pues poco a poco nos acercamos al mundo de Blade Runner. Pues sí, eso de los empastes, el torno, el dentista, eso sufrir se, tanto. Eso se va a acabar. Se va a acabar. Mira, me acaba de llamar Ian Gallagher. Sí. Ian Gallagher, el de los Oasis. Sí. Además, también su hermano Noel, que le ha saltado 2 dientes en Berlín en una pelea. En una pelea. De estas que él tiene. Bueno, pues nada, ya sabe, dientes de cerdos a partir de... Gente que le vendía esto, además... 5 o 7 años. Sí, ya bien con el personaje. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Muy buenas noches, don José Manuel Escribano. Buenas noches. Fíjese usted que ambiente tan gélido. Estamos en el Polo Norte. Sí, sí. Qué maravilla, qué... ¿No respira usted el...? No, si no puedo. ¿El viento helado? Sí, sí, bueno, por favor. Sí, qué verdad. El problema es que tengo el aerosol aquí. Mire, allá a lo lejos, se divisa un buque. Es verdad. Es un barco pesquero lleno de chapapote. Bueno. Qué barba, madre de Dios. Hasta el Polo Norte ha llegado la cosa. Esto sí que es marea negra, ¿eh? Esto es una marea negra tremenda. Qué espanto. Bueno, pues esto es de espanto también, ¿eh? Uh-huh. Es de espanto. Se llama Barco Fantasma, que debe ser ese que se divisa ahí en lontananza, ¿no? La cosa la ha dirigido Steve Beck, que ya es un hombre con experiencia, ha sido el director de efectos visuales, por ejemplo, de alguno de los Indiana Jones, de Abyss, de la Caza del Octubre Rojo, y también fue el director de 13 Fantasmas, aquella película que comentábamos la temporada pasada. Los productores de esta, pues nada menos que Joel Silver, que ya hizo pareja con Beck en 13 Fantasmas, y Robert Zemeckis, productor y director absolutamente conocido. La historia es de Mark Hanlon y los protagonistas Gabriel Byrne, Juliana Margulis, Ron Eldad y Isaiah Washington. Se trata, entre estos señores y señora, se trata de un grupo de rescatadores, de remolcadores, ¿no? Van con su barquito Arctic Warrior y se topan de repente con el Antonia Gracha, que es un transatlántico de lujo que desapareció hace 40 años. La cosa es un poco parecida a la historia del Marí Celeste, aquel transatlántico que desapareció, ¿no? Bueno, ellos no saben qué pasó, pero nosotros sí, los espectadores ya nos hemos enterado porque nos lo han contado en la primera secuencia de la película, que mire usted por dónde, es la mejor del cuento. Tiene un remate de esos que te dejan pegados al asiento, una escena de horror y de sangre muy bien planteada y finamente resuelta. Yo diría que muy finamente resuelta. Bueno, los protagonistas de la casquería del barco, pues no les debió gustar mucho la cosa porque andan como almas en pena por los océanos. Y el equipo de rescate este que llega, pues se encuentra a bordo todo lo que espera y además bastante más. empiezan a vivir una particular odisea, como no puede ser por menos. Hombre, no es muy original esto, ¿no? Para empezar, recuerda un poco a Alien. Sí. Hay una nena, no es tan fea como el bicho, pero también es muy pesada. Y luego la chica esta, Margulis, pues recuerda bastante a la teniente Ripley, un poco más bajita, un poquito más ancha, pero también muy simpática. Eso. Con muchas ganas de agradar al respetable, que es lo que se pide en estas cuestiones. Sí. O sea que equipo de rescate y van desapareciendo uno a uno. Tú lo has visto. Cago en la mar. Bueno, las fuerzas del mal... La fuerza de mal también están muy bien representadas, hay que decirlo, ¿no? Poco a poco, vamos sabiendo la trama del asunto y vamos sabiendo quién es el fantasma y más bien los fantasmones del barco dichoso. Hombre, la verdad es que la historia se alarga un poquito en demasía, teniendo en cuenta que casi adivinamos, como está muy claro, lo que va a pasar. Hay un par de truquillos resultones, nada comparados con la dicha secuencia inicial. Y precisamente el final de la película, que por otra parte tampoco tiene nada de novedoso y que tiene un cierto tufillo de facilón y de tramposo, a lo mejor incluso hasta sin querer, pero ahí hay nuevamente una posibilidad de interpretación inquietante a la par que verdadera, diría yo, porque la pregunta es, ¿y si los autores de la fechoría, no me refiero a la película, me refiero a lo del barco, la cuestión argumental, estuvieran verdaderamente todavía vivos y con ganas de fastidiar a la marrana? Sería tremendo. Vean la película. El buque fantasma, la propuesta Zona Cero para estas navidades terroríficas. Gracias, señor Escribano. Tengo usted aquí, tiene su hacha de pega. Es una hacha de pega que se la puede incrustar en el cráneo ahora mismo si quiere. Va a ver. Bueno, pero ahora mismo no, porque si no puede salpicar cuando salga a la calle. Sí, ahora mejor. La rosa de los vientos en Onda Cero. Estamos preparando el programa de mañana, un programa espectacular, la tertulia Zona Cero con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa, y ese repaso azul y verde, toda la semana azul y verde, porque vamos a recordar, Mar, que los domingos ofrecemos pues un repaso a toda la semana, día a día. Pues sí, día a día, lo más importante que ha ocurrido en esa jornada. Son muchísimas las noticias que se producen todas las semanas relacionadas con la ciencia, el medio ambiente, la tecnología, la ecología, pero algunas de ellas las destacamos en esa semana azul y verde. Y siempre tenemos un hueco también para lo del Prestige, contamos lo de la ciencia, lo del medio ambiente, lo del espacio, vuestro azul y verde, el que siempre esperáis, ese contacto directo con el siglo XXI. Fijaos, por ejemplo, esta noticia que nos llega desde México y nos habla de una pintura rupestre, pero vamos, muy antigua, ¿no? Pues la más antigua, dicen, de América. Tiene 7.500 años de antigüedad. Es una figura bicolor, mitad roja, mitad negra, y representa a un hombre de 2 metros con los brazos extendidos y el cuerpo atravesado por flechas. Forma parte de un mural de 600 metros cuadrados compuesto por al menos 100 figuras de hombres y mujeres a tamaño natural, acompañados de venados y peces. Y según las pruebas del carbono 14, pues se ha datado en esos años, 7.500. 7.500 años, la pintura rupestre más antigua del continente americano. Bueno, pues mañana os esperamos con esa semana azul y verde, con esos micro relatos de los oyentes cada día mejores, con esa carta de Tico Medina y además con el cine de José Manuel Escribano y muchas cosas, los enigmas del mundo, los correos, bueno, por cierto, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, que no paran de llegar los correos, que llegan a cientos cada muchísimos, semana. Muchísimos. Y hay que destacar en esta última semana todos los relacionados con iniciativas para ayudar a Galicia. Sí, son muchos, nuestros amigos son muy solidarios, los oyentes de La Rosa de los Vientos, y envían pues cualquier tipo de iniciativa, páginas web, que hay a centenares ahora mismo, de apoyo a Galicia. E incluso chistes, ¿no? Porque tener humor y conservar el buen humor pues siempre es importante. Sí, pues ya sabéis la dirección, rosa.vientos@onda0.es, y luego para escucharnos en internet, ya sabéis que en la página onda0.es estamos a vuestra disposición a partir del lunes los dos programas completos. Ya sabéis que reservamos siempre los últimos 3 meses de emisión y que lo podéis escuchar en onda0.es. Os agradecemos muchísimo esa visita a onda0.es porque permite que sigamos manteniendo el listón muy alto, el programa más visitado de la red, el programa más escuchado en español de internet, y no está nada mal. rosa.vientos@onda0.es. Estamos escuchando el himno de la Rosa de los Vientos, llamado así, Rosa de los Vientos. Una canción que tiene que ver mucho con el espíritu de este programa. Manolo García, Kimi Porter. Desde aquí nuestro saludo para ellos, nuestro homenaje para ellos por esta canción tan hermosa. Nos vamos, el huracán de Granada no es algo de otra cosa. En Castelldefels ya se prepara el polideportivo, ya se está levantando los cimientos. El polideportivo Fran Montes. Estupendo polideportivo. El control de sonido de Silvia, que asesora en la coordinación, nuestra producción de redacción Mario Tejeda. Este que os saluda, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Mañana regresamos a eso de las 2, una en Canarias, en una nueva edición de La Rosa de los Vientos. Emoción, aventuras, ilusión, no faltarán. Por nuestra parte, nada más. Hasta mañana, que se dé bien. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián.